salto. Sonidos de la calle, notas que valen. Coro rap en las ondas, líricas que rompen todo. Sube el volumen, siente el ritmo sin censura. De Málaga al mundo, esta es la cultura. Rimas que te envuelven, es pura literatura. Black Bar en vivo, sube la temperatura. Búquerte lo trae, lo trae. Sube la temperatura, temperatura. Booker te lo trae con estilo y carisma. Rap que queda al suena, que nadie lo impida. La tapa ni empieza, que suene la maravilla. Muy buenas y bienvenido a este último programa de la temporada de En la Black Party, el programa de rap de Onda Terral, la radio malagueña para todo el mundo. Y hoy tenemos un programa especial, como es último de temporada, pues vamos a repasar varios programitas que hemos hecho a lo largo de la temporada. Todos no van a ser porque son 40 programas lo que hemos hecho durante esta temporada, pero sí que pondremos algunos de programas anteriores, que es lo que hemos escuchado durante esta larga temporada. Pero antes tenemos una cosita fresquita, porque esto viene, como digo, fresquito, viene, vamos, recién hecho. Vamos con un temita muy guapo, una conexión muy guapa entre Málaga, Barcelona y Huelva. O sea que hablo de Rau 14, de Lirzaz y de Rowen. Y lo que va a sonar se llama Otra League. Y con esto comienza el programa de En la Black Party. Escúchenlo. Estos tres son unos máquinas. Vamos a escucharlo. Sabe popcorn, quito con flow, saca de la hueco. No hablo por favor, si no sabes nada. Me levanto fino a la resaca y no sé ni lo que pasó. Yo no recuerdo nada, era sobre las 5 de la mañana. Salimos de club al show, ey yo. Te mandamos afuera, si eres un careta más de esa selva. Hacemos la recolecta como si fuera iglesia. Aquí no queremos fe, cabezará la suela. Ey yo, te mandamos afuera, si eres un careta más de esa selva. Hacemos la recolecta como si fuera iglesia. Aquí no queremos fe, cabezará la suela. Una patita loca, viendo como ella me provoca, yeah. Empezó con besos en la boca, quiere que le suba ya la nota, yeah. Ahora hago lo que yo quiero, con este tema me pego, yeah. Tú dices que eres rapero, tu novia se sabe tu midi contero. La desmonto como si fuera pieza de Lego. Quieren ser Dios, pero yo estoy primero. Tu puta me pregunta que para cuando le llegó. Porque conmigo toca el cielo, tener pussy de cena es lo que quiero. Nena, yo creo que te juego. De cero, ¿qué? Y me la suda el dinero. Por el cielo, con vaso de Ribotril. Estamos siempre nuevos, puro progreso de allí. Controlamos el juego, estamos los primeros. Mirando el tablero, otra ley, otra ley. Volamos por el cielo, con vaso de Ribotril. Estamos siempre nuevos, puro flow de Saiyajin. Controlamos el juego, si estamos los primeros. Buscando en la esquina, viviendo movida hasta llegar al top. Vámonos a Madrid, me dijo la vecina. Pero es que esa mina es una distracción. Ni punto de comparación. Tú quieres subir la presión. Subiendo canciones al cielo, a ver si me escucha alguna constelación. Subiendo las estrellas sin haber visto ninguna, pero teniendo fe en poder encontrarlas. viviendo una vida que ni siquiera me dejo, pero sigo luchando hasta mejorarla. No aspiro a tener la casa del millón, mami, yo prefiero regalarla. Vida de rockstar, puta de otra liga, tú no podrías ni soñarla. Volamos por el cielo con vaso de Ribotril. Estamos siempre nuevos, puro flow de Saiyajin. Controlamos el juego, citamos lo primero. Bueno, pues así empezaba el programa de La Blast Party, un temazo guapo, otra league con Lizards, Raw 14 y Rowan, muy, muy, muy guapo este pedazo de tema. Y ahora vamos con los saluditos. ¡Saludo negro! ¡Ahí estamos, un saludo negro! Pues nada, saludito a Demi, Jordan, Jairo, Rachel, Ercanio, DJ, Sofía, como no, Miguelón, Gemi, Paco y Miriam. Que por cierto, Sofía, como tenemos un chat en directo, nos ha escrito. Y a ver lo que pone, pone: aquí estamos, Quique, felices vacaciones merecidas. Muchas gracias, Sofi. Besito para ti, allí a Barcelona. Y sí, ahora sí que empieza el programa en sí. Vamos a repasar lo que ha dado de sí esta temporada. No todo, porque no me va a dar tiempo. Son 40 programas. Pero bueno, vamos a escuchar unos cuantos temas de los programas anteriores. Por ejemplo, esto que suena, Morodo, I Wanna Love You. Que esto se encontraba en varios programitas así de temazos guapos. Así que empezamos con un poquito de raga que a mí me encanta. Vamos con Morodo, I Wanna Love You. Like you never been loved before. Oh girl, I wanna kiss you. Like you never been kissed before. Oh girl, come over my way. Baby, I want you to spend some time with me. Oh girl, yo prometo amarte por siempre, adorarte y honrarte y cuidarte. Voy a respetarte, ya solamente dame un chance para poder demostrarte. Hey, tú eres la única para mí, junto a ti quiero vivir. Si hace falta voy a donde tenga que ir. Ay, no me importa sufrir para llegar hasta ti, pues me he propuesto un objetivo y es hacerte feliz. Girl, I wanna love you, baby, like you never been loved before. Oh girl, I wanna kiss you, girl, I wanna kiss you, like you never been kissed before. Oh girl, come over my way, over, baby, over. I want you to spend some time with me. Yo voy a hacer, oh girl, I'm not like them other guys. Oh, yes. I know you've been hurt, let down for so many times. Yeah. But my plan and intention, girl, is to make you my future wife. To give you most comfort and make you feel good inside. Girl, I wanna love you. I wanna love you. Like you never been loved before. Time with me, oh girl, oh, baby, since I met

Lobo negro en el mar de cristal. Es Angkor con Shoja y con Lebra. Lobo negro en el mar de cristal. Pues nada, más mensajitos por aquí por el chat de Onda Terral, el chat en directo, que dice Gema, te vamos a echar de menos, pero mereces este descanso. Un abrazo, niño. Muchas gracias. Pues... y yo también voy a echar de menos este mesecito que voy a estar de parado. De parón, pero bueno. En septiembre con más fuerza entramos. Pues nada, sigamos con más cositas, porque otro programa así, como hemos empezado, ha sido de mucho musiquelo guapo, así que os dejo con Gordo Master... junto con La Excepción, y esto que suena se llama Los Forajidos. Escúchalo. Aullar la luna en llanura para estar bisonte, donde monte ser refugio, un artilugio servir de arma, alma en pradera, espíritu limpio, cortar cabellera con cuchillo, Dios Manitú, a mí proteger, crecer, creer, divino poder, garganta sedienta de agua de fuego, pinturas de guerra, alerta a mi pueblo, ser forajido, no elegido, gustar compañía de estos bandidos, soldados perderse en horizonte, cabalgan jinetes, llevar uniforme, ejecutar a las albas del día, ley de hombre blanco, no ser la mía. Que tú con solo mover un dedo, ellos ven la luz, es tu ataúd el que porta mi espalda. Entro al salón pisando con templanza, mis espuelas avanzan entre miradas falsas. Una doble de whisky que invita a la casa, parece que me esperan, algo raro pasa. Agacho la cabeza y me preparo para que sirve la bala. La caza comienza en hechos del raso, y como mil niños al desenfundar, nadie se escapa. Suelen correr sin más, dame tu plata. Vengo aquí para robar, sin marcha atrás, tiembla cuando me ven pasado. Escupo sin piedad como el tabaco de Macao. Y siempre gana, te deja tu barca sin nada. Lo más buscado en el condado del hip hop. Bajo el sol de este atardecer, la barca en Chile, debe volver y tiembla tu fe. Parezco pa' desenfundar, quizá, verdad, así será. Pero cuatrero fullero tú a mí, no me vas a arrebatar el lápiz. Mi arma, el langue al desierto sonríe y tumba la angarilla. Arrastrado por el caballo, el cabalga, a la banca la plata le manga. Si Bankia es la guetanga, que la estafa ya viene de atrás. Que los indios no fueron tan malos, que el engaño los blancos contaron. Y ahora llegar al poblado la misión, estos andares imposible no captar la atención. Y son tres forajidos, gracias al hip hop ellos se hicieron amigos. Thank you. Bueno, pues ahí teníamos este pedazo de tema, los forajidos de Gordo Master, con la excepción, saluditos también a esos noviecitos, por favor, KDJ y Desi, mis noviecitos favoritos, muy guapos. ¿Qué os quiero, chicos? ¿Qué os quiero? Y nada, vamos a seguir con más cositas. ¿Por qué? Porque también tuvimos un programa dedicado al rap latino. Lo que suena se llama Originala, del grupo Movimiento Original. Guapísimo. Creo que son de Chile. A ver que lo busque yo por aquí, que lo tengo en una milla. Si es que lo veo. Porque, y mira que tengo lupas, ¿eh? Pues no lo veo. Sí, son de Chile, lo he visto. Ahí están unos chilenos muy guapos que hacen esto, Originala. Mazo para tus oídos. Muchos creen que andamos llenos de joya y diamantes. Déjame decirte que te equivocaste, que tenemos cosas más importantes que hacer. Levanta el puño a mi soldado de gueto. En representación en las canciones que entrego. Somos fuertes como ves. Original, la Mike Clark. Yeah, no estás de humor, sí. Yo te lo entrego. Llegó el cabrón. Original al juego. Y queda más que claro que trotamos con el sol, vibrando con el canto rap. Esto no parará. He gritado en México mi chile, bro. Con orgullo lo digo, eres tú y soy yo. Que yo sin ti no soy nada y tú sin mí tampoco y muero. Renovarme por entero, letra y flow. Siempre hay algo que decir en cada canción. Let's go. Y es que claro, nuestras canciones van al grano, como consumida realidad. Cotidiano. Yo como el de frente te enfrenta decentemente con la pura verdad. Yo voy con lo puesto y dispuesto, es la última instancia y después ya verás. Lentamente ve. Bueno, pues toca ahora ir al programa de los Beef, un pedazo de programa que ya expliqué que era los Beef, que son como discusiones, en vez de pegarse a puñetazos, pues se tiran los trastos, es como si fuera una batalla de gallos, pero lo meten en sus discos y hablan mierda unos de otros. Bueno, pues un Beef famoso fue el de René, Residente, y Tempo, de Calle 13.

Ahí lo teníamos a... Que le ha puesto finito, finito tempo a René. Y al final dice, cabrón. Bueno, pues con esta calor apetece un zumito de cebada. Ahí estamos. Y mientras, pues nos vamos a poner un poquito romanticones, porque hubo un programa especial dedicado a el Día de los Enamorados, un programa de baladas. Así que vamos a poner una cosita que yo sé que le va a gustar a Arcanio DJ, porque le va a gustar tela este tema. Lo voy a poner en la versión español, pero la versión en americano se llama Last Night. Hablo del grupo A-Set, y la versión española se llama Ayer. Así que vamos a poner un poquito de pasión. Así que dejamos con A-Set Ayer. Estoy poniendo berraquísimo. Ayer fue tanto para ti, dijiste cosas que nunca me habías dicho. Cuando explotábamos en amor, ven, ven, soy yo, debí medir el vino que tú y yo tomábamos amándonos. Yeah.

feel a breaking. Do you want my love? I need to know. Cause we're taking this situation too slow. Say yes and I keep a smile on your face. But if you say no, I'll be gone without a trace. Cause you are the one and you got my number. I dream about you when I'm deep in slumber. You should know that it's your love I need. And satisfaction is guaranteed. And you know why I want your love so much. Cause I'm singing this song with an MC touch. Bueno, parece que el canillo DJ me lee la mente. No voy a decir nada, vamos a escuchar porque me ha mandado un audio, pero es que parece que me lee la mente. Vamos a escucharlo. Hey, Mr. Muckerman, que estoy escuchando en el canillo DJ, que le mando saluditos para también tu colaboradora de esta temporada, para Sofía. Que nada, que te vamos ya de menos. Menos mal que septiembre está ahí al lado ya. Venga, besitos, muchos besitos. Bueno, pues esto me lo ha mandado hace un ratillo, sin saber que ahora viene el programa que colaboró conmigo Sofía Valencia, dedicado al rap de los 80. Así que vamos a escuchar un poquito de un fragmento de ese pedazo de programa que hicimos los dos. Gracias, Sofía, eres genial. Pues Kike, ahora toca el turno al primer sex symbol del rap, El Ghul Jib, que significa en español las damas aman al genial James. Vamos a escuchar T2 Up. Slots, vigilante,

Read more, learn more, change the globe. Ghetto children, do your thing. Hold your head up, little man, you're a king. Young princess, when you get your wedding ring, your man is saying, she's my queen. I know I can. Be what I wanna be. If I work hard at it, I'll be where I wanna be. Bueno, pues vamos a pasar al programa dedicado al rap francés y ahora vamos a escuchar a la Funky Family con su remisión guapísimo. Escúchalo. Demain son part en croisade contre l'état avare. Représente les cartes du sang sublime en France et Navarre. Regarde un garçon pétard, on craque les nantis. Politiciens repartis. Bande whisky gonzé, c'est reparti. On se prétend pas prof, donc on donne pas de leçons. Traceur de mon sang, rémission sur des fonds qui sont. Ici les jours passent, rien ne change. Dans les alentours, coûtant tant de mecs partis pour des allées sans retour. Tout ça tiré ou presque par le bis, lié à ses fesses sexe. Ici et là, ça rafle des tiroirs, qu'est-ce quoi? Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? À force de faire miroiter, on veut juste ce qu'on voit. Le convoi la balle, Brinks alimente mes rêves des dizaines de fois. Croire que ça rapporte plus que le respect de la loi. Chien honnête, se crève la santé à honnête. L'état est de loin le plus grand proxénète. Bon bis propre et net, faut tenir le coup serré. Les coudes ne serait-ce que pour nos parents. Question franc, n'attend rien des gouvernants. En France, chaque jeune se défend ce qu'il a. Marie Curie charme, chacun fronce les sourcils pour ce billet là. Chez nous, pas de star en costard plein aucun. Rockefeller, si tu baisses pas le froc, dealer, tu deviens quelqu'un. Ivré peiné, certains rêvent de palace, hélas. Rien de béné, vivre peiné, hélas. Faut rester comme moi, las guerrier. Rien de pas, alors nique tout, bientôt on s'en va. Pas besoin de gaffe pour faire les sous là-bas. Avant, je veux du blé comme Luciano. Mort sans être vaincu, zoné en BM des capots et traîner des culs sur le capot. Avec les potes, ça rigole plus, tout s'en bave. C'est sérieux, les temps deviennent grave, grand. J't'apprends rien, mais j'dois le dire haut et fort pour mon clan au moins. J'ai l'arme en main, l'intention de pisser loin, en restant fidèle au mien. Opération coup de poing, section nique tout. En 9-7, FF, et ta fête et nique tout. Putain, qu'est-ce tu veux que je dise aux gosses en face de moi qui font plus de thunes en un jour que moi dans le mois? Comment leur dire de retourner au lycée? C'est croix sur les cours, cours pour le fric. Les gars, c'est avec le 12 carats, elle tombe dans tes bras, vas-y, sors le 24. T'as droit au Kamasutra, quel argument opposé à ces pseudo-vididiles? Le simple fait d'avoir la conscience tranquille, ça s'entre bien pas mal. Tant que le cash régale, ça croit courir plus vite que les balles. Si le plan se déroule mal, la morale. Aujourd'hui, c'est moi qui te l'a fait. Demain, peut-être, essaierai-je d'élaborer le plan parfait. La tentation cherche, tu peux peut-être lutter. L'appel de l'argent des femmes, gazier, c'est au mieux d'y résister. Mes péchés, je crois que je m'en laverai plus tard. Pour l'instant, je fais avec ce que j'ai, même si ça me fait chier. J'essaie de lutter, et je dis bien j'essaie. Qu'est-ce tu veux? On n'est pas des MC cadets. Les coups faciles et foireux qui rapportent gros foutaise. Je laisse à Scorsese. De Mars, on part en croisade contre l'état avare. Représente les cartes, dit sensible en France et Navarre. Regarde un garçon pétard, on traque les nantis. Politiciens repartis. Bombe, whisky, gonzé, c'est reparti. On se prétend pas prof, donc on donne pas de leçons. Crasheur de mon sang, rémission sur des fonds qui sont. Yeah, opération coup de poing. Section nique tout. Lève ton poing pour la révolution. Et nique tout. Et nique tout. Nique tout, yeah. Nique tout, yeah. J'en vois ce fond qui sent, toujours le même béton pour horizon. Baisons ce système qui nous mène la vie dure. Fureur de vaincre au fond du cœur, convaincre et lutter sans peur, accablé de reproches. Pourtant on défend nos proches avant nos poches. Et les moments accrochent le son des canailles mauvais garçons. Joue à fond qui family, équipe d'acharnés sans rémission. Pourquoi on se calmerait? On vit pas dans des palmerets. T'endors pas, garde un œil ouvert, tiens-toi prêt gamin. La force est dans ta tête, la puissance dans tes mains. Bueno pues ya llegó el final. El final del verano, pues ya llegó el final de esta temporada de El La Black Party. Y como siempre digo, abrazos para ellos, besitos para ellas. Que paséis un gran verano, nos vemos en septiembre. No dejéis de escuchar la radio. Bueno, y os dejo con un temazo muy guapo, porque esto está dentro del programa de bandas sonoras. La película se llama Soul Plane, protagonizada por Kevin Hart, por Snoop Dogg, por Method Man. Está muy guapo, es de risa, está guapísimo. Yo la recomiendo porque está muy chula esa película, Soul Plane. Y aquí os dejo con I Get High. Y con esto Nos vemos en septiembre. Hasta la... Bueno, ya te digo, hasta la próxima temporada. ¡Adiós! Y qué lo del bueno, compi. Escúchalo. Esto sí que es un temazo. Every day. Every night. All the time. Every day I need an ounce and a half. SP, the only flow that you know, with a bounce and a half. Listen kid, I need a mount in the cast, so I can roll up, hop in the whip and like bounce to the ab. I get high cause I'm in the hood, the guns is around. To take a blunt, just to ease the pain and humble me now. And I'd rather roll something up, cause if I'm sober dog, I just might flip. Grab my guns and hold something up. I get high as a kite, I'm in the zone all alone. Motherfucker, case I'm dying at night. So I roll them up, back to back, fat as I could. You got beef for Styles P, I come to splatter the hood. Every day, every night. Every night, all the time. Hey yo, I smoke like a chimney. Matter of fact, I smoke like a gun. When a killer sees his enemy, I smoke like Bob Marley did. Add to that, that I smoke like the hippies did back in the 70s. Spit with the finishing touch. Get this, that I'ma finish you before I finish the Dutch. I get high like the birds in the plains. I get high when bullets hit faces after words exchange. I get a rush off the blood on the walls. You understand, like the M5 pedal when it's touching the floor. I get high cause fuck it, what's better to do? And I'ma never give a fuck cause I'm better than you. Every day, every night. I'ma smoke till my lungs collapse. I'm from an era where niggas cause terror over guns and crack. Where dollar bill is powerful. I smoke weed cause time ain't precious. And I know what an hour do. High for a living, got to ride for a living. With my real gangster niggas that'll die for a living. Shit, I get as high as I could. Cause if you see things like I see things, I'ma die in the hood. Motherfucker, understand it's full service to you. Los fines de semana son mejores con la compañía de Onda Terral. En la buena onda malagueña. Nos pediste éxitos. Y nosotros te damos temazos. La mejor música. Los éxitos del momento. Onda Terral. Radio.